La charla o el taller de hoy va a ir un poco, va a abordar la cuestión de del comunal, las producciones comunales, la mercancía, un poco cuando hablamos de eso a qué nos referimos, ¿no? Entonces normalmente, yo he de admitir que me gusta dar charlas como, igual yo estaría aquí 2 o 3 horas hablando, pero claro, como también no todos los formatos valen, ¿no? Y depende del contexto, pues hoy vamos a hacer una introducción de 1/4 de hora, así rapidito, como para poner una serie de elementos encima de la mesa y luego vamos a hacer como un juego de rol. Entonces, si hace buen tiempo, lo haremos... Bueno, buen tiempo. Si todavía no ha empezado a llover, lo haremos en la calle y si no, aquí dentro yo creo que nos arreglaremos. Entonces, ¿por qué esta charla? Bueno, la gente que conozcáis la Alcarlao Mucha Sarea, normalmente, la primera vez que viene alguien aquí, llega al Biltegui y dice, bueno, es nuestro Biltegui, ¿no? Nuestro almacén, nuestro espacio así colectivo. Y aquí hay unas cosas que están ahí, que son las cosas que se compran, y otras cosas hay aquí que son las cosas comunales, ¿no? Entonces, a mucha gente ya eso le resulta un poco raro, ¿no? Porque qué diferencia hay, ¿no? Entonces, bueno, diferencias que no tienen precio, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás del comunal, no? Porque, ¿qué hay detrás de algo que compramos? Todo el mundo más o menos sabe. Aunque ahora también intentaré explicar un poco más, ¿no? Entonces, para empezar, voy a necesitar 2 personas del público, ¿vale? Voy a hacer una especie de dramatización. Aquí tenemos 2 bolsas, ¿no? Estas son alubias, ¿vale? En las 2 bolsas hay alubias. Las alubias vienen de una planta. No la voy a hacer en latín porque sería demasiado... sí, pedante. Y Phaseolus vulgaris. Entonces, estas alubias sirven, pues aquí las cocemos y las comemos y así, ¿no? Pero en realidad, en las 2 bolsas hay lo mismo, ¿no? Y estas 2 bolsas han llegado aquí, pues porque alguien ha trabajado una tierra, ¿vale? Luego ha plantado la alubia, luego ha llovido, ha hecho sol, alguien ha quitado las malas hierbas, las hemos cosechado, las hemos limpiado y las hemos traído aquí, ¿no? Al fin y al cabo, en estas 2 alubias... De alguna manera, pues el contenido de las alubias es el trabajo de la gente que ha hecho posible que esto llegue hasta aquí, ¿no? Entonces, pero tiene algo diferente, ¿vale? Y vamos a ver un poco qué es lo diferente, ¿no? Entonces, necesito 2 voluntarios o voluntarias. ¿Quién se anima? Yo mismo. Venga, vale. Entonces tú tienes que venir y pedirme una de las bolsas, la que tú quieras. Pues esta de... Vale. ¿Quieres la vuelta? Sí. Muy bien. ¿Qué tal andas? Bien. Bien. ¿Qué tal en casa eso? Pues bien. Todos bien. ¿La familia bien, eso también, bien? Sí. Joder, bueno, estas alubias te van a salir muy bien, ¿eh? Tienes que poner a remojo, luego le echas las verduras, la sal y eso. Alubias estupendo, ¿eh? Ok, perfecto. Yo creo que con esto te da para 5 o 6 personas. Vale. A ti. Sí, listo, así. Ya está. No, sí. Ya está. No supone dinero, sí, ni nada. No, no, porque... te quiero. Vale. Ahora necesitamos otra voluntaria. O voluntario. Bueno. Opa. ¿Qué tal? Cabrón. Oh, no. ¿Qué tal? ¿Qué quieres? Unas alubias. Vale, son 10 euros. Ah. Pues... Es alubia del país, ¿eh? Ya, ya. Ecológico, ya, ¿eh? Ya. ¿Sería gratis? ¿Eh? Ah, ya, gratis. No sé. No sé quién es ella, ¿no? Ah, vaya. Oh, 10 euros. Vale, 10 euros, ya lo siento. Yo no puedo, amor, tío. No puedes. Bueno, ya puesta la gafa, ya. Hemos dicho que era una dramatización, ¿eh? Bueno, a ver, aquí qué ha pasado. En realidad es lo mismo. ¿Qué es lo que, en qué consiste la diferencia? Que hemos dicho que esto es de alguna manera el trabajo de alguien que ha hecho que esto llegue hasta aquí, bueno, o el trabajo de mucha gente. Lo que cambia entre una bolsa y la otra es cómo accedemos a ese trabajo, ¿vale? A esto nosotros le llamamos que es una producción comunal. Entonces, a través del comunal, ¿cómo es que tenemos el acceso a ese trabajo? ¿Qué es? Bueno, yo a Laura la conozco, entonces existe un vínculo. Existe un afecto, entonces, de alguna manera, yo le doy a Laura porque la conozco y porque es Laura, ¿no? Básicamente, ahí la relación entre las personas es la que propicia la transacción esta, ¿no? En principio, nos puede pasar algo un poco raro, ¿no? O sea, que alguien te dé algo sin nada a cambio, ¿no? Porque en la vida actual el mundo funciona con esto, ¿no? Si tú quieres algo, tienes que pagar normalmente. Sin embargo, existen ejemplos de esto todavía en nuestro alrededor. No son muy abundantes, pero existen ejemplos. Por ejemplo, cuando un amigo o una amiga nos hace un favor. Normalmente, depende de cómo sean los amigos, te hace un favor y no te pide nada a cambio, ¿no? O incluso en la familia, depende también cómo sea la familia. También hay que entender que la familia, en nuestro contexto, es patriarcal. Pero dentro de la familia todavía hay formas de relación en las cuales, pues mi madre me da algo porque me quiere simplemente, ¿no? No porque yo le voy a, no le debo algo cuando mi madre me hace un favor, ¿no? Si nos vamos más hacia el pasado también, vemos cómo en las sociedades precapitalistas también esta forma de relacionarse, es decir, existe una comunidad y la gente que está dentro de esa comunidad van produciendo las cosas que son necesarias para vivir y se las reparten, era bastante más abundante. Si vamos hace 100 años o 150 a un caserío vasco, pues estaba el caserío y luego vivía en un barrio y ahí más o menos ya existía la propiedad privada y algunas cosas se compraban y se vendían, pero la mayor parte de las cosas necesarias para vivir así funcionaban así, ¿no? O sea, de alguna manera existía esa comunidad, producían las alubias, las albarcas, incluso las casas, lo que fuera, ¿no? Y lo producían para la comunidad, para el sustento de la comunidad, ¿no? Eso es de alguna manera la lógica comunal. La lógica comunal para que funcione requiere un vínculo entre esas personas, ¿no? O sea, yo le doy a Laura por lo que es Laura, ¿vale? Yo le doy a Javi por lo que tiene Javi, ¿vale? Si Javi tiene dinero, le sucede la relación. Si no tiene dinero, no sucede la relación. Sin embargo, en el caso de Laura, Laura no tiene por qué tener dinero. Existe un vínculo, digamos, o de solidaridad o de amor. El amor también hay que entenderlo, ¿no? Como amor romántico, ¿no? Realmente, como hay muchas formas de amor, el romántico quizás es la más... digamos, desviada y la más perjudicial, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando estamos aquí, damos tantas horas de nuestra vida, pues arreglar este local o incluso a la lucha, ¿no? Mientras preparaba esto, me acordaba de Bobby Sands, que era un preso norirlandés, que él dio su vida, hizo una huelga de hambre hasta que se murió, dio su vida y no era a cambio de nada, no estaba vendiendo su vida, sino que daba su vida solo por la lucha, ¿no? Entonces, son formas de relación entre personas que van más allá de la mercancía, ¿no? En las cuales se da y se establece ese vínculo sin que haya un intercambio, sin que haya una compra-venta, ¿no? Eso sería de alguna manera la relación comunal, ¿no? Se produce algo y ese algo se da porque hay un vínculo de solidaridad o amistad o de lo que sea. Vale. Sin embargo, en el caso de la mercancía, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la relación se da si esa persona que está delante tiene dinero en el bolsillo, ¿no? Es decir, yo le doy a estas alubias a Javi si Javi tiene dinero con el cual pagar esas alubias, ¿no? Entonces, y esto es problemático porque puede que no tenga dinero, ¿vale? Si no tiene dinero, no puede llevarse las alubias. Por mucho que yo sea muy amigo de Javi, si esto es una mercancía, no se las compra y claro... Si no tiene dinero y tiene que comer, imaginaos, no puede comer porque no tiene dinero para esas mercancías, ¿no? Bueno, ahí entra el trueque. Eso es. El trueque es básicamente lo mismo. Porque si Javi no tiene nada con lo que trucarme, tampoco podría llevarse las alubias. O sea, la mercancía puede ser por dinero o por otra cosa. Le puedo decir, no tienes dinero, pero necesito huevos o garbanzos, ¿vale? Entonces... Lo importante de esto es ver la diferencia que hay aquí, ¿no? Cuando yo establezco la relación con Javi, en realidad, fruto de la relación, si tú te hubieras llevado esto, aquí habría habido 10 euros, ¿no? En realidad, estas alubias son esos 10 euros. Porque yo, imaginaos un teléfono, ¿no? Yo puedo haber estado produciendo estas alubias durante un año y realmente se realizan cuando estos 10 euros están aquí. Hasta el momento que estas alubias, estos edificios no están aquí, esas alubias todavía están como en tránsito, porque la mercancía tiene que venderse. Si no vendes una mercancía, se ha podrido y ya ha perdido como el valor que tiene la mercancía. Aquí, sin embargo, en el centro de la relación está Laura y yo, de alguna manera, el vínculo que tengo con Laura, ¿no? Entonces, eso, al final, miramos la totalidad de la sociedad... es muy diferente una sociedad en la cual todas las personas se relacionan a través de esos vínculos de solidaridad y de apoyo mutuo y de cuidado, o si todo el mundo se está relacionando en plan, te doy algo, pero ¿tú qué me das a cambio? En esa relación hay como un punto de, un poco violento, ¿vale? Porque, vale, yo te doy, pero ¿y lo que tú me das a cambio? Entonces, cuando yo me relaciono de esa forma con la, con las personas, en realidad, lo que está en el centro es el dinero, ese intercambio, ¿no? Entonces, no me relaciono con las personas, sino con el dinero, ¿no? Es como lo atraviesa todo. Entonces, si nos fijamos a nuestro alrededor, nuestra vida funciona así hoy en día. Por mucho que aquí haya traído unas alubias y, pues, sí, un kilo de alubias, ¿no? Pero si nos fijamos dónde dormimos, las casas en las que vivimos, la ropa que vestimos, la cerveza que nos vamos a beber cuando salgamos ahí afuera, la comida que comemos, básicamente toda nuestra vida solo está disponible en el mercado. Es decir, solo está disponible si nosotros tenemos dinero para comprarla. No, eso así de sencillo. Entonces, nuestra, así, eso como la base, el fundamento del sistema capitalista. Si no tienes dinero, no tienes acceso al mundo. Es así de sencillo. Si alguna vez alguien ha estado justo dinero, eso lo sabe, ¿no? No tienes un sitio donde dormir, no tienes comida para comer, no tienes amigos porque no puedes salir con los amigos y no puedes socializar. Entonces, entonces eso nos empuja a, de alguna manera, a buscar siempre dinero. Y esa es la condición del capitalismo. Tienes que ir todo el rato buscando dinero. Y la mayoría de gente, la única forma que tiene de buscar dinero es vendiendo su fuerza de trabajo. O sea, que alguien te contrate, a no ser que tengas mucho dinero y puedas invertir en bitcoins o en la bolsa o lo que sea, que es el menor de los casos, la mayoría de gente tenemos que estar por ahí buscando trabajo para que nos paguen, para luego poder pagar la comida y todo eso, ¿no? Entonces, ahí vemos como una de las grandes contradicciones del sistema capitalista. ¿Y cuál es? Que si nos fijamos a nuestro alrededor, todas esas que comemos, todas esas, las casas donde vivimos, la ropa que nos vestimos, en realidad es trabajo de alguien. O sea, una casa la hacen las personas, la ropa la tejen las personas, la comida la producen las personas, ¿vale? Pero, ¿qué sucede ahí para que yo no pueda relacionarme con esas personas a través de esos cuidados y esa lógica de la solidaridad, ¿no? Pues si nos pusiéramos todo el mundo de acuerdo, ¿no? En realidad, si yo todo lo que hago lo doy y todas las personas todo lo que hacen lo dan, pues todos tendríamos de todo, ¿no? Es como la utopía, ¿no? A cada cual según sus de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, ¿no? Claro, esa es como la pregunta del millón, ¿cómo llegar ahí? No nos vamos a meter en eso, ¿eh? Porque al final, no es que estaríamos 2 horas, sino que estaríamos toda la tarde, ¿no? Entonces, un poco para terminar con esta primera parte, es como esas dos diferencias, ¿no?, de lo que es la producción comunal y cómo detrás de la producción comunal están esos vínculos y esa solidaridad, y al final como una forma diferente de construir una sociedad, que hoy en día es muy menor, igual en otras épocas era más importante. Y por otro lado tenemos la lógica de las mercancías, y es que si tú no tienes nada para intercambiar, no puedes existir en ese mundo, simplemente desapareces. Y para tener algo que intercambiar, tienes que estar vendiéndote todo el rato, porque si no tienes dinero, no puedes intercambiar, y si no puedes intercambiar, no puedes comer, no puedes dormir, no puedes, ¿no? Vale. Otra opción es también, más o menos, esto es que esté combinado, ¿no? Nosotros en el comunal hay producciones que las vendemos, producciones comunales que las vendemos. Entonces, ¿eso qué sería? Una producción en la cual, mientras estamos produciendo, por ejemplo, estas alubias, ahí no se crea, es comunal porque todos los que estamos produciendo ahí no nos repartimos lo que hemos producido, sino que yo he estado 5 horas y tú has estado 10, y eso es como un uno, ¿no? No hay una propiedad privada de cada uno cuánto va a trabajar ahí o cuánto tiene que llevarse, y luego eso se puede vender y el dinero lo repartimos entre todas, ¿no? Es como una producción comunal que se puede vender. Entonces, como una combinación de las dos, sin más. También para que entendáis, la gente que está en Carla Muchas Área, pues a veces hablamos de producciones comunales, otras veces de compras. Vale. Entonces, una vez que tenemos esto, ya para terminar con esta introducción, pues puede parecer como que las producciones comunales es igual como lo utópico y lo más bonito, ¿no? Y las mercancías como que es lo peor, ¿no? Entonces, es cierto que en cada una de estas, pues tiene sus virtudes y tiene sus limitaciones. Igual voy a repasar un poco como unos puntitos y luego ya pasamos al juego, a la dinámica así, ¿vale? Entonces, yo voy soltando como ideas así un poco, y luego la gente, si quiere preguntar, hacer una pregunta o lo que fuera, pues ya entramos a ello. Entonces, vale, si nosotros nos fijamos en las producciones comunales, pues ¿cuál es la virtud de la producción comunal? Pues es un mundo en el cual, de alguna manera, trabajamos o producimos y nos lo repartimos y hay como amor y solidaridad y todo más o menos. Eso es como la parte buena, ¿no?, de la producción comunal, porque cuando estás produciendo comunalmente, no hay, cada uno no va a coger lo suyo, sino que es como todo de todos, ¿no? ¿Vale? Eso es más o menos, está, es interesante. Otro punto de la producción comunal es como, de alguna manera, el que ha producido decide qué hacer con ello. Es decir, yo se lo daba a Laura, entonces puedo producir como lo que quiera, no tengo una limitación. Con la mercancía, ahora vamos a ver que sí que hay una limitación y yo no puedo producir lo que quiera. Pero cuando produzco comunalmente, puedo, o sea, o me lo como o lo regalo, pero de algún, me lo como o me lo visto, yo puedo más o menos elegir qué produzco y qué no produzco. Vale. Y otro punto, creo, como virtud es en relación a la lógica de esos cuidados y de alguna manera esos lazos de solidaridad, pues que se va construyendo la comunidad. Mientras vamos produciendo comunalmente, pues nos vamos relacionando de una forma diferente a lo que pasa en la sociedad capitalista. Vale, claro, ¿cuáles son los problemas de las producciones comunales y con los que nos encontramos nosotros también? Y es que, claro, para que pueda funcionar la lógica comunal hay que crear un vínculo, ¿vale? O sea, yo tengo que conocer a esa persona, de alguna manera establecer ese vínculo, porque si no, es lo que sucede cuando yo miro a la sociedad y hay miles de personas trabajando y le digo a cualquiera, dame lo que has hecho tú, y me dice, pero si no te conozco, ¿por qué te lo voy a dar, no? Entonces, para que haya una producción comunal tiene que existir ese vínculo, tiene que existir ese, un lazo, una solidaridad, algo que permita que te lo doy a ti porque te conozco o por lo que sea. Que entonces, ¿cómo se escala eso? Es decir, yo puedo generar ese vínculo, los que estamos aquí, ¿no? Pero nos juntamos, hablamos y vamos a vivir comunalmente. Pero somos 30 personas. Pero en Galdaco viven 30.000 personas, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible escalar la lógica comunal a miles de personas? ¿Cómo construimos ese vínculo de cuidado y de solidaridad? Porque es muy difícil, ¿no? Porque normalmente hasta ahora nosotros al menos construimos esos vínculos pues conviviendo. Porque conoces a una persona, hablas con ella, sabes cómo le va la vida. Entonces, quieres cuidarla y le das lo que has producido, ¿no? Estas alubias, o una berza, o unos tomates, o haces una canción y se la cantas a todo el mundo porque quieres que esté contento, ¿no? O contenta. Pero claro, ¿eso cómo se hace con 30.000 personas? ¿Cómo se hace con millones de personas? Entonces, ese es un problema que es, o sea, la lógica del comunal tiene, porque y en realidad nosotros no podemos ir 30 personas a la punta del monte y vivir así como, ah, no, ni nos va ni nos viene. Pero en el mundo hay muchas personas y se supone que es, si nosotros vamos a construir una alternativa, tiene que servir para todo el mundo, no solo para, ¿vale? Y cuando se crean esos vínculos también, un problema puede ser es cómo se crean esos vínculos, porque pueden ser excluyentes. Imaginaos que los vínculos pues, son racistas. Entonces, si tú eres negro, no, porque no hay esa solidaridad, ¿no? O, por ejemplo, la lógica al comunal puede generar dinámicas un poco perversas, en plan, no, porque yo te quiero más, te doy a ti más, que a esa persona que le quiero menos. Entonces, está bien muy problemático en ese sentido, ¿no? Otro problema que tiene la producción comunal es que hoy en día, dentro de producir alubias comunalmente, todavía aquí hay mercancías. Es decir, nosotros necesitamos un tractor y el tractor hay que pagarlo. Y el tractor tiene gasolina, que también hay que pagarla. Claro, el tractor lo ha hecho alguien en algún sitio. Podríamos decirles a esos que hacen tractores, oye, que son unos colegas, no sé qué. Pero de momento no funciona así, ¿no? Entonces, pues esto, aunque yo se lo haya regalado a Laura, aquí hay dinero, porque nos ha costado, pues el kilo igual nos ha costado 2 euros. Entonces, de alguna manera hay que conseguir un dinero, porque aquí sigue habiendo mercancía, ¿no? El mundo no está en ese momento utópico en el que todas nos regalamos cosas y vivimos en paz, ¿no? Y el otro punto problemático es que en nuestra sociedad la mayoría de cosas que necesitamos para vivir todavía son en forma de mercancía. Nosotros podemos producir unas alubias o pues las verduras que traemos aquí los jueves, ¿no? Pero en realidad estas verduras de los jueves nos dan para comer pues eso, ese jueves o como mucho 2 días y solo para comer. Pero además de comer tenemos que vestirnos, tenemos que estar contentas, un montón de cosas que todavía eso solo son posibles con las mercancías, solo son posibles si las compramos en el mercado. Entonces son como las virtudes y las limitaciones del comunal, ¿vale? Y luego tenemos las mercancías. ¿Cuáles son las virtudes de la mercancía? Y es que prácticamente cualquier persona puede comprar esto, si tiene dinero. Aquí viene un chino o viene alguien de incluso de Marte, si trae 10 euros se lleva las alubias, porque en realidad aquí abajo están los 10 euros, lo que importa son los 10 euros. cualquiera que tenga 10 euros va a conseguir estas alubias. Me da igual que me lleve bien, que me lleve mal, que me parezca... Porque lo importante es el dinero, ¿no? Entonces, eso es como, no sé si la virtud de la mercancía, que tú, a través de ese dinero y esas mercancías, puedes tener acceso a todo el mundo que esté produciendo mercancías. Entonces, es, bueno, no sé si es algo bueno o malo, pero es como funciona el mundo hoy en día. Y la mayoría de cosas que vamos a necesitar nosotros, pues llevan mercancías, ¿no? Vale, ¿cuál es el problema de las mercancías? Que también tienen su lista de problemas, ¿no? La primera, hemos dicho, he dicho antes que aquí tú sí que puedes elegir qué produces, pero aquí no puedes elegir qué produces. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, cuando produzco alubias para vender, en realidad lo que estoy produciendo es el salario que voy a conseguir al vender las alubias, ¿vale? O sea, yo lo que necesito son 1.000 euros al mes. Entonces, si resulta que las alubias están muy baratas en el mercado, no puedo producir alubias. Porque todo el mes trabajando, igual me da para... y vendo esas alubias, igual tengo 400 euros. Yo necesito 1.000, entonces tengo que producir otra cosa. Cuando produces mercancías, solo produces aquello que se puede vender. Aquello que es rentable vender. Si no, no lo produces. Porque no estás produciendo alubias, estás produciendo eso que vas a conseguir cuando vendas las alubias. ¿Vale? Entonces nunca tienes una libertad para elegir lo que produces. Eso en los caseríos aquí se ha visto, cuando cambió la economía de una economía precapitalista a una economía capitalista, se vio mucho. En la forma anterior, en un caserío producía como un poco de todo, porque de ahí comían el trigo para el pan, la leche, como un poco de todo para la familia. Cuando ya pasaron a tener que producir un sueldo, eso ya no tenía ningún sentido. Yo no puedo producir 20 kilos de trigo. Entonces todos los caseríos se pusieron a producir leche, porque era lo único que era capaz de darles un sueldo a la gente del caserío, ¿no? Vale. El otro problema que tienen las mercancías, aparte de que tú no puedas elegir qué produces, sino que se produce en relación a lo que es rentable, el otro problema de las mercancías es que el precio de la mercancía no lo eliges tú. O sea, tú puedes decir, mira, yo me ha costado un montón producir este kilo de alubias, porque mira, he estado aquí todo el año, no sé qué, vale, 30 euros el kilo. Pero resulta que en el mercado estas alubias valen 10 euros el kilo. Entonces tú puedes decir lo que quieras, 30 euros, nadie te las va a comprar, porque en realidad producir estas alubias socialmente vale 10 euros. Entonces, este es un problema, porque tú nunca estableces tú el precio, sino que se establece en relación a la sociedad, ¿no? Con eso también tenemos un problema que en nuestro grupo ya salió alguna discusión de las pequeñas producciones, ¿vale? Y igual lo caro que son una pequeña producción. Entonces, ahí está la contradicción entre una pequeña producción y los precios populares, ¿vale? Y es que normalmente una pequeña producción es muy difícil que tenga precios populares. ¿Por qué? Con el mismo ejemplo de las alubias, ¿no? Si yo tengo una pequeña huerta de alubias, para producir un kilo de alubias igual he tenido que estar pues 10 horas trabajando, ¿vale? Pero estas alubias, ese mismo kilo de alubias, alguien que tenga como 20 hectáreas, las va a producir trabajando una hora, ¿vale? Entonces yo, para sacar un sueldo de esto, tengo que venderlas muy caro, porque hay 10 horas de mi trabajo aquí. Sin embargo, alguien que tiene una huerta muy grande, pues con venderla a la mitad del precio ya tiene rentabilidad, porque solo hay una hora de su trabajo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la gente el sueldo le pagan no por lo que valen las alubias, las mías, sino por lo que valen las alubias en general. Es decir, cuando a alguien le pagan el sueldo, con ese sueldo tiene que alimentarse, no con mis alubias, sino con lo que cuesta hacer alubias en la sociedad, ¿no? Entonces, normalmente las producciones pequeñas suelen tener precios más altos de la media del mercado, pero a la gente el salario se lo pagan según la media del mercado, no se lo pagan por encima de la media del mercado. Pues si tú le dices a tu jefe, mira, si me quiero comprar unas alubias de 30 euros, págame el doble. Dice, pues contrata a otra persona que va a comprar las alubias por las más baratas del mercado, ¿no? Entonces, esa es otra contradicción que tienen las mercancías, que por mucho que tú quieras hacer una pequeña producción, el precio que va a tener eso para que tú puedas sacarte solo un sueldo, ya no va a decir para que te hagas rico, va a estar muy por encima de lo que la gente normalmente cobra en su salario normal, una tienda o una fábrica o trabajando limpiando casas o lo que sea. Porque el salario se establece según la media de lo que cuestan las mercancías, no según lo que cuesta una pequeña producción de mercancías, ¿no? Esa es otra contradicción que nosotros ahí nos encontramos, ¿no? Queremos coger agricultores pequeños, locales, pero el precio que tiene es más alto porque es una pequeña explotación y tiene más trabajo y es más caro. Pero claro, la gente que peor está en la sociedad no tiene acceso a esas producciones. Entonces, hay la contradicción entre la pequeña producción y los precios populares, ¿no? Es otra contradicción de la mercancía, que ya lo hemos visto al principio, es que de alguna manera nos condena a conseguir dinero, ¿vale? Entonces, hemos dicho que para conseguir dinero, la mayoría de la gente lo único que puede hacer es trabajar. Trabajar y que alguien te compre ese trabajo. Entonces, cuando vives así, pues estás como a merced de que alguien te compre ese trabajo, porque si no te lo compra, estás en la calle. Y cuando estás muy jodido, pues tienes que aceptar un trabajo de mierda, vas a tener un jefe que te va a explotar, y no le puedes decir que no, porque tú necesitas ese dinero, ¿no? Entonces, que existan mercancías nos obliga a estar siempre en esa rueda de estar de dependencia y de estar así como, vamos, mal, ¿no? Más o menos, yo creo que esta era un poco la introducción, que es una producción comunal, que es una mercancía, cuáles son las contradicciones de una y de otra y cuáles son las virtudes que podemos encontrar en una y en otra. Como introducción, en el comunal, en la red de apoyo mutuo tratamos de como ir desarrollando las dos, ¿no? No podemos renunciar a las mercancías porque al fin y al cabo tenemos que seguir viviendo. No podemos decir como, solo vamos a vivir de lo comunal, pues nos moriríamos de hambre porque no, ni siquiera somos capaces de hacer alubias para todo el año, ¿no? Entonces, no podemos renunciar a ese mundo de las mercancías. Incluso dentro del mundo de las mercancías nos podemos organizar cada vez mejor y hacerlo colectivamente, pues lo que hacemos aquí en las compras. En vez de ir cada una a la tienda a comprar, pues compramos entre todas y al menos en el momento de la compra pues nos relacionamos y hacemos un poco de comunidad, ese tipo de cosas. Pero en ese mundo siempre va a haber estos problemas que hemos citado, siempre vamos a necesitar dinero, siempre vamos a estar bajo la lógica del salario, siempre va a haber esa lógica de la mercancía entre nosotras, en plan de, vale, yo te compro, pero tú que me das a cambio. Hay esa una sociedad que esté construida así, no está construida a través del amor y del cuidado, está construida a través de la competitividad y de el guerrear entre las personas, ¿no? Entonces, de forma paralela, pues vamos construyendo esos espacios de producción comunal, que al fin y al cabo tampoco son de producción, pero son también de socialización, ¿no? De cómo entender un mundo en el cual no estemos todo el rato vendiéndonos, ni comprándonos, ni relacionándonos de esa forma competitiva, sino tratar de construir esas formas de relación que no sean las relaciones capitalistas, ¿no? Bueno, y ni patriarcales, ni coloniales, ya como es más complejo todavía, ¿no? Y entonces un poco, yo creo que como introducción a lo que es el comunal y la mercancía, pues no sé si se ha entendido, ¿no? Si alguien tiene alguna duda ahora, si o pasamos a... Bueno, dejamos un momento para preguntas y luego pasamos al juego ya. Yo tengo un comentario, Oka. Pero al final, en el comunal necesitas una transferencia de energía. En todo. En la mercancía también. Necesitas una transferencia de energía. Pues si dentro de tu comunidad hay objeto que no está haciendo nada, se le pasa. Se le pasan dos. Pero hay un momento que no se le pasa. Si esa persona no arrima el hombro, no trabaja, no va a plantar, no va a recoger, no va... Al final esa persona va a ser excluida del grupo. En las comunidades tribales, en las comunidades antiguas, eso será, esa comunidad será. Tienen grandes necesidades, ellos hacen sus casas y tal. El que no hace, se va del grupo. Los shinies en Estados Unidos, también tienen una con... Todos lo hacen entre todos y todo será todo. Sin pedir, igual yo te doy 100, vamos a poner, luego me das 70, pero ya se sabe que tú estás dando. Como no haya esa transferencia de energía, no, hay un momento en que esa relación con esa persona se acaba. Entonces, la forma más aséptica de poder dar esa transferencia de energía es con una moneda. No estoy hablando del sistema capitalista. El sistema está ahí, creación de necesidades implantadas, evaluación de la moneda, el dinero nos ha soportado en patrones físicos, pero antes del capitalismo, que fue hace 150, 200 años, existió dinero desde Mesopotamia. Es un patrón físico en el que dices, bueno, esto cuesta tanto de mi trabajo, del trabajo generando trigo y ahora quiero manzana. Y es la forma más aséptica de, ¿no?, de poder comer. Bueno, pero porque éramos esclavos. O sea, quiero decir... Mesopotamia, Grecia, Roma... Sí, la esclavitud. O sea, los humanos nos han puesto de esclavos desde los inicios. Claro. Pero lo que quiero decir es que tú estás trabajando para conseguir algo que de una forma escéptica te dé algo que esté también fuera de tu comunidad. Es el tema capitalista. O sea, y en entregan la esclavitud, claro, por dinero, ¿no? No, no sé, ¿eh? No, o sea, quiero decir, me parece que lo de la energía, lo de que la gente, claro, tiene que dar, hombre, y si no da, entonces el grupo tiene que decir, oye, mira, que no estás haciendo nada. Pero lo que ha dicho Gorka también, que los grupos tienen que ser reducidos. Y fuera de tu grupo ya no vas a poder hacer nada. No vas a poder conseguir necesidades o productos que igual necesites, ¿no? Ahora mismo, para plantar, necesitas gasolina. ¿Euskadi tiene gasolina? No, la tienes que traer. Sí, sí, o sea, hay como diferentes cuestiones. Por un lado, la última que has dicho de que los grupos tienen que ser reducidos, o sea, hasta ahora en todas las formas de lógica comunal que ha habido, sí que así, porque son formas precapitalistas. La cuestión es cómo hacemos nosotros una forma de organización social que no sea de ese tipo reducido, porque hoy en día, bueno, a no ser que haya un cataclismo y se muera todo el mundo y Galdaco quedemos 1000 personas, pero eso no es una alternativa política, eso es, sin más, pues sacar al mundo y los arreglaremos, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de... No. O sea, que no puede, tu proyecto no puede consistir en que el mundo desaparece y quedan comunidades aisladas, ¿no? O sea, eso no es... Para eso, pues... Sí, eso, haces un documental. Entonces... No, comentario batingo. Ah, vale, porque... entonces, ahí está la problemática. ¿Cómo, en primer lugar, cómo escalas la lógica comunal a una lógica social? Es decir, ¿se puede aplicar la lógica comunal a escala social a miles de personas o solo va ligado a la comunidad? Entonces ahí está la pregunta de cómo somos capaces de construir vínculos de solidaridad sin que yo conozca personalmente a alguien, ¿no? Pues hay un ejemplo que yo lo he oído muchas veces y es, por ejemplo, en Cuba, cuando Cuba manda médicos a otras partes del mundo, eso es en relación a la lógica de solidaridad, porque nadie está... O sea, esos van allí pues porque sienten que tienen que dar eso a esas personas que están ahí y van ahí, dan su vida o en cualquier proceso de lucha, en cualquier proceso de militancia, al final es gente que da caro, pero eso... ¿Cómo se extrapola? A mí es la pregunta, ¿no? Que tampoco tengo una respuesta, ¿no? Pero obviamente la lógica comunal, si va a ser exitosa, tiene que superar esa frontera de la comunidad y aplicarse socialmente. Luego, la otra pregunta, la de si alguien no trabaja. Entonces, yo creo que cuando hablamos de producciones comunales no hablamos solo de producciones de materiales, de alimentos, también hablamos de producción de relaciones sociales. Sí, en todo. Entonces, ¿cómo creamos esas personas? ¿Cómo creamos o cómo vamos desarrollando esas personas que superen el egoísmo, que superen la competitividad? Y al final, eso es como casi lo más complicado, porque organizar una huerta, pues es plantas, no sé qué, pero... El problema del capitalismo está aquí dentro, el 95%. Entonces, por eso también tratamos de hacer siempre los ausolanes que no sean solo productivos en sentido material, sino que también sean un espacio para socializar de una forma diferente, ¿no? Entonces, ahí está uno de los retos. Y luego la última cuestión, que es la de la moneda como forma de relación aséptica entre personas, también me parece problemática porque la moneda normalmente presupone una propiedad privada, ¿no? Que yo he producido tanto trigo con mi trabajo y ese trigo tiene un valor y entonces te lo intercambio a ti. Pero la idea de que yo he producido este trigo también es, para mí me parece problemática, ¿por qué? Porque ahí estamos dando por hecho de que ese trabajo que has hecho tú es solo tuyo, entonces yo he hecho tantas horas de trabajo, imagínate 8 horas de trabajo al día durante un año, entonces en relación a eso a mí me debes tanto, ¿no? Por este trigo. Pero cada hora... ¿Qué haces tú de trabajo en una huerta? Solo te corresponde a ti. Y ahí entra la idea del trabajo reproductivo. Es decir, para que tú puedas estar 8 horas trabajando en la huerta, alguien va a tener que prepararte la comida. Alguien va a tener que, cuando se te rompa la ropa o cuando estés triste, va a tener que cuidarte, ¿no? Entonces, cada hora de la que tú estás en ese puesto de trabajo o en esa huerta o lo que sea, ¿cuánto le corresponde a esa persona que te ha producido la comida? ¿O cuánto le corresponde a la cuadrilla de amigos que cuando has terminado el curro, entre todos, no sé qué tal? Y como psicológicamente, de alguna manera, logras como una... Entonces, también porque la moneda siempre presupone propiedad privada, y la propiedad privada supone que ese trabajo está acotado y solo te corresponde a ti. Pero si hacemos eso, lo que hay detrás del trabajo productivo, que es todo el trabajo reproductivo, ¿cómo lo contabilizas? Es decir, esas 8 horas que tú estás en ese puesto de trabajo, ¿cuánto tienen de trabajo que no es en el puesto productivo, sino que es trabajo reproductivo? Entonces, ahí entramos ya en... ¿Dónde pones...? Ahora también lo hacemos así, un poco dentro de la familia siempre tienes esa comunidad, ¿no? Quedar con los amigos, invitar una cerveza, estar con tus padres, con tu familia, comiendo, ¿no? Claro. Aunque no lo pensemos, sí tenemos esa comunidad de sentirnos felices y apoyarnos. Claro. Entre las personas más pero, cercanas. Y entonces, si existe una comunidad y alguien dice, no, estas 8 horas de trabajo son mías. No son suyas en realidad, porque la posibilidad para que esa persona esté 8 horas trabajando solo es posible, solo existe si hay pues una comunidad detrás o incluso hay todo. Hoy en día sí, es que todo lo que yo mismo, o sea, soy fruto del trabajo de miles de personas que están por, sí, o sea, mis zapatillas. Entonces hay establecer cuánto de lo que yo hago me corresponde a mí exclusivamente, yo para mí es imposible. O sea, no, yo no podría medir, o sea, esto que estoy haciendo ahora... Yo podría venderos esta charla porque igual puede llegar a ser interesante y entonces, pero esto que yo hago ahora es porque se lo escuchaba a otra persona, porque he estado debatiendo con un montón de gente, entonces todo lo que hacemos individualmente es fruto colectivo. Es como cuando dicen que no sé quién ha inventado la electricidad, es mentira, porque el proceso de creación siempre es colectivo y esa persona pues ha añadido la última a esto. Entonces ahí está la idea de si el trabajo puede ser privado o es siempre colectivo y el hecho de poner un límite donde empieza lo mío, donde empieza lo tuyo, pues es una construcción social y además muy problemática. Porque si hacemos eso siempre estamos quitando a alguien. Pero cuando yo digo que estas horas las he producido yo qué sé, hoy a la mañana igual, yo qué sé, ¿quién ha hecho la lavadora en casa? No la he hecho yo. Entonces yo estoy aquí porque alguien ha estado haciendo la lavadora y yo he tenido tiempo para preparar la charla. Entonces es también de esa persona, pero también... Entonces... La moneda también, o sea, la propiedad privada en su forma más simple también es problemática por eso. Pero es cierto que de momento es la única forma que tenemos para relacionarnos así socialmente y tampoco podemos negarla, tampoco podemos decir que... Pero hay que ir, yo creo que hay que ir buscando ese equilibrio entre esas dos... O sea, la relación comunal y la relación propiedad privada compra-venta, ¿no? Yo... Sí, no, desde la antigüedad siempre que se han salido del plan se ha cambiado algo. Hay un intercambio dentro del plan no... Pero fuera del eso plan es. Ya se empieza a intercambiar, si quieres, que se ovejas, que sí, eso. Pero ese intercambio era una forma de guerra también, entre clanes. Es decir, cuando un clan intercambia a otro, ¿es a cambio de qué? No le intercambia porque quiere que el clan de al lado viva súper bien y te doy mis no, mejores no es pieles. Propia, eso es, claro, es la cuestión. Eso es. Yo una vez leí en Arguía un artículo que me pareció muy bonito, en el que, bueno, lo que quería era hacer un listado de un montón de proyectos comunales y de economía social transformadora y tal, como modelos que no usan el capitalismo. Y aquel lo que hacía, Peñat Irasuegui, lo que hacía era empezar con una gran introducción sobre sociedades precapitalistas en las que nos explicaba un poco el funcionamiento y al mismo tiempo decía, sí, pero en este contexto mundial... Ya estaban experiencias capitalistas, pues sobre todo en puertos, en Venecia y cosas así, se estaban produciendo ya formas de intercambio basado en el valor de las impuesto por el mercado y tal. Y en aquel momento no se imaginaban que años más tarde esas experiencias desde los puertos y desde algunas comunidades concretas sería el modelo principal que seguiría el mundo entero. Y por lo tanto, quería terminar aquel su artículo diciendo que las experiencias aisladas que se están dando, que igual no nos imaginamos ahora, pero que en el futuro, si estas son apropiadas y a la gente le convence, se van a convertir en el modelo principal de relacionarse, de intercambiar bienes y servicios y tal. O sea que no se puede, igual a día de hoy, funcionar al margen del capitalismo con exterioridad, como decía uno también. Crear proyectos con exterioridad no se puede, no nos interesa además porque lo que se trata es de transformar la sociedad, pero además es que esos pequeños gérmenes aislados pueden ser luego en un momento dado pues común en todo la sociedad del futuro. Gloria. Eso ya puede ser, pero es difícil. Es difícil, pero sí, no sí. Imposible. Yo también, o sea, creo que es importante subrayar también cuando tratamos de buscar esas alternativas, entender y eso ya no lo estoy diciendo para seguir porque si no nos vamos a liar y simplemente como detalle, ¿no? O sea, cuando hablamos de construir alternativas hay que tener claro si lo que estamos construyendo es una alternativa al capitalismo o estamos construyendo un capitalismo alternativo. Entonces ahí hay una serie de elementos, o sea, entender bien cómo funciona el capital, que eso es para otra charla, pero simplemente para mí me parece que cuestiones como el salario, cuestiones como el dinero, como el intercambio, la mercancía, siempre que estén presentes esas categorías, de lo que surja de ahí va a ser problemático. O sea que, obviamente, dentro de ese mundo de la mercancía, del dinero, tenemos que vivir y tenemos que vivir cada vez mejor, pero todo lo que hagamos ahí, en sí mismo, no nos conduce a nada fuera de ahí. Como decía Audrey Lorde, que decía que tú no puedes destruir la casa del amo con las herramientas del amo. ¿Vale? Entonces, ahí está la cuestión de ese espacio comunal en el cual no hay intercambio, no hay mercancía, no hay dinero, hay solidaridad, hay apoyo mutuo y hay amor, ¿no? Entonces, no sabemos cómo construirlo, vamos experimentando. Yo creo que ahí está esas dos vías, hay que ir trabajándolas conjuntamente y que se vayan retroalimentando, ¿no? Ese espacio como una vida nueva y la vida capitalista, que también no podemos renunciar a eso, ¿no? A mí me parece que precisamente todos los problemas, la mayoría de los que puedan surgir en cuanto a relaciones en una producción comunal, el problema es que tenemos colonizada la cabeza con el modelo capitalista. Y que haya referentes, es igual el tamaño, o sea, sea pequeño o no, en los que se esté planteando una alternativa al otro modelo, ya me parece lo suficientemente importante. Vamos al juego ahora. Venga. Es la primera vez que hago este juego, yo no sé si va a funcionar o no, ¿eh? No, hacemos aquí, entro. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Entonces, es como un juego de rol y va a haber 5 equipos, ¿vale? Entonces, lo he puesto aquí porque para que las reglas así queden claras y luego la gente no se líe, ¿no? Entonces, el juego se llama En la plaza de mi pueblo. ¿Vale? Entonces hay, por una parte, 2 consumidores o consumidoras. Una va a ser, esto va por equipos, ¿eh? O sea, que un equipo va a ser el consumidor 1, es una trabajadora del hogar, migrante y mujer. El otro consumidor es un profesor euskaldun y hombre. Y luego hay 3 productores. Por un lado, una pequeña agricultora, una mujer. Luego, un empresario agrícola, español y hombre. Mete un montón de variables, ¿eh? No solo la cuestión del dinero, también si es mujer, si es hombre. Eso es. Y luego un grupo comunal, ¿vale? Entonces, las baldintas que las condiciones de cada grupo son las siguientes. La trabajadora del hogar solo tiene 8 euros. Bueno, se me ha olvidado decir que lo que tienen que... O sea, hay patatas. En la plaza del pueblo hay patatas, ¿no? Entonces, la trabajadora del hogar, ella, según el sueldo que recibe, ha hecho un cálculo que no puede gastarse más de 8 euros al mes. Entonces, con 8 euros tiene que conseguir las patatas del mes. Si no las consigue, pasa hambre. No es una posibilidad que no las consiga. El profesor, pues, tiene 20 euros. Cobra casi un poco más del doble, entonces él calcula que tiene 20 euros para gastarse en patatas. La pequeña agricultora tiene 20 kilos de patatas, que son de muy buena calidad, son ecológicas, y ella, claro, ya calcula que para poder cubrir su salario ya no consigue un beneficio, tiene que vender las patatas a 2 euros el kilo, ¿vale? Si las vende menos de 2 euros el kilo, se muere de hambre porque no cubre su sueldo, o sea, eso lo necesita. El empresario tiene 40 kilos de patatas que no son de muy buena calidad, pero como tiene una gran escala, las vende a 0,80 el kilo. El grupo comunal no tiene precio, pero es un grupo comunal y tiene 5 kilos de patatas, porque no produce mucho más tampoco. Son de muy buena calidad y es producción ecológica y todo eso, ¿no? Y entonces, los objetivos de cada grupo, ¿eh? Los 2 primeros tienen que conseguir 10 kilos de patatas, sí o sí. No se pueden ir de la plaza si no tienen, porque si no, en casa van a pasar hambre y entonces, pues, claro. La pequeña agricultora tiene que vender sus 20 kilos de patatas para cubrir su salario, ¿eh? Los tiene que vender y el precio no puede variar. O sea, estas condiciones de la izquierda no pueden variar, son constantes. Ahí no se puede negociar ni nada. El empresario, con vender 20 kilos, asegura su plusvalía, no su salario, porque él ya tiene sus inversiones y ahí lo que consigue vendiendo es su plusvalía. Es decir, algo que está de más. Y el grupo comunal tiene que conseguir abolir la propiedad privada y organizar la revolución. Entonces, lo que ya había pensado, si hacemos aquí dentro, es la pequeña agricultura y el empresario están en su puesto de venta, en el medio de la plaza, y no se pueden mover. Pero los otros 3 grupos sí se pueden mover, porque el grupo comunal está organizando la movida por todas partes y las 2 consumidoras, pues, tienen que ir a hablar con uno o con otra. Entonces, no sé cómo hacer los grupos. Son 5 grupos. ¿Queréis hacerlos por afinidades o hacemos 1, 2, 3, 4, 5? Sí. Entonces dejamos, cuando hacemos los 5 grupos, dejamos igual 10 minutos para que cada grupo... el objetivo es que piense qué estrategia puede... O sea, tiene que conseguir esto y estas son las condiciones, pero pueden idear lo que sea, las alianzas, aliarse con quien quieran. Pero tienen que conseguir cada uno el objetivo y a ver qué grupo gana. Y luego al final nos juntaremos y que cada grupo diga pues qué contradicciones ha encontrado, qué le gustaría haber hecho pero no ha podido, por qué ha pasado eso y ese tipo de cosas. Bueno, pero la primera, antes de esa. Kimo estaba en eso de primeras ya, pero creo que hay un paso previo. A ver, ¿no? Hemos hecho todas las cuentas posibles para ver si podíamos hacerlo sin alterar la legalidad burguesa. Y no se podía hacer. Se podía hacer. Podíamos comprar al empresario, pero nos generaba muchas contradicciones y no nos parecía. Había opciones más atractivas, como el comunal, y entonces desde entrada valorábamos entrar y entonces asumir su propio objetivo. Claro, si eso está pausado en lo comunal, tenemos ese objetivo, y entonces en ese sentido ya comprarle al empresario sí que era como mucha contradicción. Hemos intentado, ¿eh? No hay forma de hacerlo con la legalidad burguesa y tampoco con violencia. Ni con ninguna otra legalidad. Sí, hay una manera, ¿eh? Míralo, el elemento reaccionario. Hay una manera en la que el productor no consigue el objetivo a menos que entre un sexto grupo, que podemos llamar, porque en la plaza pues ahora hay dos consumidores, pero podemos llamar a nuestros amigos. Y sería que el profesor Caldún, que tiene más recursos, pues porque ha tenido más oportunidades seguramente, pues done parte de su capital. ¿A quién? A la consumidora 1. Sí. Eso habíamos hablado. Pero mira, nosotros nos dábamos cuenta de que hay 28 euros y la productora 1 necesita 40. Ya. Entonces no se podía resolver. Esto se nota que es un juego también, ¿eh? Porque el profesor Euskaldun no pone sus 20 euros para otra, ¿no? A ver, ha sido bueno con la relación existencia, veníamos para pagar las facturas, pero hemos decidido unirnos al comunal. Que el profesor Euskaldun puede pagar sus 10 euros y darle a uno 50 euros. Llegó la realidad, ¿eh? O sea, sí. A veces esto es pues, un juego, está muy bien, pero... Como vete al profesor, igual. No, bueno, profesor Euskaldun o... Por el estereotipo, vamos, pero sí que es cierto que... Y hablando de las contradicciones, pues el profesor Escandón también compraría seguramente lo bueno o no, ¿no sabes? Igual tiraría lo más barato para irse de vacaciones en el bolsillo y irse de vacaciones a Ibiza. Sí. Entonces hubiéramos optado igual por expropiar también al profesor Euskaldun. Depende de lo bajo que sea. Muchos, o sea... Es muy Euskaldun, ¿eh? Y yo muy maño. Sí, no sé. Que nos hemos saltado un poquitín las concepciones internas de cada uno, ¿no? Hemos ido al objetivo común, que muchas veces es lo que más nos cuesta. En la realidad, una persona que no tiene dinero va a lo más barato a cubrir necesidades. Y mucha gente que tiene dinero también va a lo más barato para ahorrarse más, ¿sabes? Para tener más. Pues nosotros estábamos ahí. La ética. Que habíamos producido muy bien y eso, pero. Tenemos el problema de que una persona pobre no puede comprarlo. Porque si nos compran, no nos llega. Tenemos un montón de costos porque es muy cara la producción. Y nos lleva mucho tiempo, ¿no? Tener buenas patatas también. Entonces, claro. La ética. Al final, nos han comprado todos los empresarios y nos hemos unido al pueblo. Y ahora no teníamos nada que perder. Pero os habéis unido a sabiendas de que se recuperaría. Y habíamos hablado, es cierto. Había una conspiración ahí. Eso sí. ¿Y los de la comunal qué? ¿Cuál era vuestra estrategia? Abolir la propiedad privada, por lo visto, ¿no? Porque me ha sacado la policía privada también. No había policía. Y ellos han asegurado su bolsillo, así que es objetivo. Pues vamos, que sí, ha habido un poco de contradicciones internas ahí. Ha habido. Ya, para rizar el rizo, dentro de una comunidad, si se entra a robar, ¿qué pasa? ¿Es propiedad privada? ¿O cómo es comunal que se lleven los ladrones la comida? Hay que tener muy poca categoría moral para entrar a robar a... el que entra a robar no tiene categoría moral. Bueno, pero también hay autodefensa. También es mucho más fácil robar al pobre que robar al banco, ¿eh? Yeah. Pero es diferente la propiedad comunal de la propiedad privada y de la propiedad pública. Una propiedad comunal es como el sujeto comunitario es el que es china eso, y fuera de ahí no es. O sea, alguien que esté pero de fuera. Llega a ser privado dentro de una comunidad. O sea, es comunal. No es privado porque no es de cada uno de los que están en la comunidad, sino de todos. Pero es ahí, o sea, en la comunidad termina la propiedad. Tiene si límites. Viene alguien de fuera, le está robando, pues pueden defenderse y. ¿Qué pasó con la cerveza? ¿Qué pasó? Autodefensa. ¿Algo no pasó también? Un montón de cosas. Se han robado en un montón de espacios. Pero no concretamente en Arrigorriaga. Pero ¿qué pasa cuando entran en un Gasteche y roban también un? También las están pensando los demás así. Pero... Más concreto, pero ¿qué pasa? Por ejemplo. Venga, Lacos y robaron, por ejemplo. También. Yo creo que reconoceríamos una capacidad de autodefensa, ¿no? Normalmente es ya ha pasado y pues la peña se lamenta y denuncia que sea una irresponsabilidad. Eso. Pero hombre, normalmente se trata de encontrar al ladrón y no pasar por la policía. Eso es. Sí. Y si le encuentras y puedes apretar las tuercas, o convencerle. Sí, sí. O convencerle igual. Sí. Violentamente, pero convencerle. Así que robe, pero a otros. Roba con nosotros. No sé, nuestro grupo, por ejemplo, también, igual el debate más interesante ha sido el previo, ¿no? Teníamos igual el trabajo más difícil. Uh-huh. Y en plan, un poco cómo trabajar en conjunto los tres personas. Encima, pues, teníamos una compañera que está conociendo el proyecto ahora. Y igual, una de las cosas también que ha salido interesante es que tenemos 5 kilos de patatas para ofrecer. Entonces, pues, utilizarlos como recurso, ¿no? Para acercarnos a la gente, para intentar crear otro tipo de relaciones. Y no sé, habíamos pensado también eso, no dar solo todo igual a la trabajadora del hogar, sino también darle al profesor para también presentarle una conversación y... Sí, en nuestro caso era como muy evidente que no se podía resolver comprando. Bueno, a ver, sí, comprándole a... Sí, se podía. Comprándole al empresario y el empresario gana. ¿Y al año que viene? Ya. Así pasa en la realidad, ¿eh? Ya, pero no es una solución a largo plazo. Es un salir del apuro en el momento, ¿no? Sí, sí. Pues nosotros nos hemos metido en el papel bastante mejor que vosotros. Todavía sigue siendo el papel. No, si haces el papel empresario, haces el papel de empresario. Y la primera que había que lanzar era comprar los 20 kilos sí, pues, era, para poder establecer nosotros el precio. Claro. O sea, estamos en esa dinámica ahora mismo. ¿Ves cómo sí podían cambiar el precio? Sí, y tener el label, decir, jo, que tengo estas patatas y de buena calidad. Fíjate tú, o sea, mezclamos las ecológicas con las nuestras y se han hecho todas. Claro, en un momento. Eso es. Y defenderlos, ¿eh? Porque la maita saca muy rápido la escopeta. Sí, sí, sí. Mucha experiencia, ¿eh? Pero eso, además, era con el fin de provocar el crack y el hambre. Y también ha hecho que nosotros nos juntáramos al. Claro. Es lo rápido, ¿no? Realmente sí. Sí, y luego efectivamente ha habido uso de violencia por parte de esta gente y esta gente. Sí, ha hecho falta morir alguien. Yo he tenido que morir, a mí me has dado. Eres un mártir. Soy un mártir. Me has muerto. He muerto, te lo digo. Tu memoria bueno. Permanecerá. Sí, qué gracia. No me sirve de nada, yo quiero patatas, joder. Y vivir. Ahora necesitamos menos patatas porque he muerto. Pues ya viste aquí de Kimo. No me joda ni me jodará. Es una realidad, ¿no? Lo de la violencia, como dos posturas contrarias, o sea, no buscamos el camino de diálogo, o sea, es muy difícil eso, ¿no? Porque acercar posturas... Buena cuestión, ¿eh? Tampoco lo hemos buscado. O sea, realmente ya, tampoco lo hemos intentado. Porque estaba en la mente. Eso, estaba en la mente. No. ¿Apropiar y cómo? Pues es claro. ¿No? A través de la fuerza. Hombre, lo que no hemos hecho es dialogar con el empresariado. Eso es lo que hablamos. Sí, que ya directamente. ¿Zarra ha venido? Sí, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que no me fío, que era un elemento. Es una rama moderada de la política. ¿Ya estaba de alguna manera polarizado todo el esto? Eso es. O sea, ¿cómo les conocemos a los empresarios para que nos den eso? Porque nos lo habrían dado. ¿A cambio de...? ¿A cambio de qué? Está pensando en provocar hambre. O sea, estábamos en la opción correcta de ir directamente a lo violento. Ya. Estábamos en la opción correcta, igual. Yo creo que sí, pero... Claro. Es cierto que quizás negociar un poco no habría estado mal para... Claro. Igual uno de los empresarios hoy nos puede unir, entonces sí. Ya solo quedan dos... Sí. Pero no puedes negociar cuando han conseguido todas las patatas y de repente hacen casca, 12 euros. Pero yo he muerto, o sea, merece la pena que... O sea, sí, Bobby Sands y lo que tú quieras, la vida por el amor, pero... O sea, tenerlo en cuenta, o sea, la violencia ha sido la única forma de solucionarlo, pero yo he muerto. Me han matado. Pero tu cuerpo ha podido abonar a las patatas. Pero yo quería patatas, no abonar patatas. Es que súper egoísmo, estás ya. Estás sí, pero yo no quería patatas para mí, quería patatas para mi comunidad y tal, pero. ¿Cómo te ha servido para conseguir patatas para y la, ya, lo he conseguido, efectivamente. Es verdad, es cierto que no hemos intentado un diálogo, eso es cierto. Eso es cierto. Igual porque partimos ya de una base igual preconcebida. Sí, de sí que... eso es, de que no van a negociar, no va a haber diálogo. Y de que tienen y poder, y de que han, poder tienen. Y de que han dicho que no había policía de antemano ya al empezar el juego, ¿no? Que ya era como importante. Igual hay que meter policía. Hay que meter policía en el juego. Sí. Para que haya más, ahí, más claro. Muertes. Sí, sí. Tampoco hemos sabido igual que en la mente derrocar, ¿no? ¿Por qué tienen tanto poder? ¿Dónde está el poder? ¿En qué pueden comprar? Y pero también tendrán sus debilidades, ¿no? También, es. Que no las hemos visto para saber cómo... Si hemos atacado ya más, pero quiero decir que también... Ahora... Es que en ese momento la debilidad creo que la revolución fuentes. No la vamos a hacer intentando convencer a los de arriba de que se hagan buenos. Ya. La debilidad es que eran pocos. Eran pocos. Que estaban desarmados. Bueno, no estaban. No estaban desarmados. Ya han muerto. Mi compañero ha muerto. Pero es un recuerdo, ¿no? Pues eso. Oso hondo, ¿eh? Ha estado muy bonito.